¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Miriam, nos parecía importante, bueno, que podamos conversar con vos como para que vos nos cuentes, tal vez sintéticamente, cuál es el estado general de los centros de salud comunitaria y, bueno, si hay algunos que tienen más dificultad que otros. Bien, perfecto. Bueno, en realidad empiezo por comentarles que en Tandil, dentro del área urbana, hay 15 centros de salud y 5 en el área rural. O sea, 20 centros de salud, con 140 personas más o menos trabajando en ellos. Uh-huh. Todos los centros de salud tienen equipos completos quiere decir que tienen médico, enfermero, trabajador social, odontólogo, obstetra, hay nutricionistas en algunos que van rotando en 2 o 3 centros. Ese sería un equipo básico. Lisandro Latorre tiene una situación especial desde hace unos meses o un año, no recuerdo bien, la médica que trabajaba allí presenta la renuncia y a partir de allí se nos hace muy difícil conseguir un médico para cubrir ese lugar, por lo cual se fue cubriendo con los residentes de cuarto año, de los residentes de medicina general, que son algunos de los que van rotando los diferentes centros. Y con el médico del centro de salud más cercano, que está a 8 cuadros, que es el centro de salud de Metalúrgica, que también iba 2 veces por semana. Así se cubría 3 veces en la semana, y que era más o menos lo que iba la otra médica con la carga horaria que tenía. Bien. Después, hace un mes o 2 meses, surgió una situación muy particular en ese centro de salud, donde empezamos con el odontólogo que presentó una RT por un trastorno en la muñeca. No recuerdo bien cuál era la patología, pero algo que le impedía trabajar. Después de eso tuvo la psicóloga, también presentó la RT. Ellos dos ya están reintegrados de esta situación. Después hay en ese centro trabajan 2 enfermeros, de los cuales los 2 enfermeros están con la RT. Uno de ellos tuvo RT el año pasado, también mucho tiempo, se reintegró y ahora volvió a tener RT. Una administrativa que también presenta RT, entonces mandamos otro administrativo para poder atender, porque el administrativo creemos que es la cara más visible, es el que recibe, el que acoge a las personas que asisten a los centros de salud. Y esta otra persona que también mandamos de reemplazo también tuvo RT. Claro, así están claramente complicados. Muy complicado. Así que bueno, esa fue una situación que se nos suscitó en este último mes. Y cuando están con RT no se puede tomar otra gente de reemplazo, porque eso obviamente depende de lo que dirija la RT, no es algo que es ajeno a lo nuestro. Claro, pero Miriam, te hago una consulta. Bueno, respecto a acá vimos las fotos donde dice no hay enfermeros, sí, no hay médicos, no hay turnos. Digo, sí, ante este imprevisto, ¿no?, que comentás vos, que claramente, bueno, si presentan RT no pueden hacer mucho, sí, digo, ¿deberían evaluar alguna otra alternativa para que el centro de salud no se quede sin atención? En realidad, eso ocurrió solamente el día jueves, porque el lunes estuvo el médico a la mañana atendiendo normalmente y hubo otro enfermero que estuvo de reemplazo, y el odontólogo está todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 16 horas. El martes justo hubo paro, así que hicieron paro como muchos otros profesionales de los centros de salud. El miércoles fue feriado. Y el jueves se suscitó esto de que justo no pudo ir ningún otro enfermero, porque yo cuando falta un enfermero lo que tengo que hacer es sacarlo de otro centro de salud, y lo que implica dejar a otro centro de salud también descubierto. Generalmente sacamos de los centros de salud que tienen 2 enfermeros trabajando, pero también son centros de salud mucho más grandes y necesitan la atención en pleno momento de campaña de vacunación antigripal. Es bastante complicado, siempre hay enfermedad también. Claro. Es difícil manejar. Bien, pero hoy en día podemos decir que el centro ya funciona normalmente. El centro en realidad nunca dejó de funcionar. Sí ocurrió esta situación especial el día jueves. Bien. Pero también el miércoles, si hubiera sido un día laborable, iba la psicóloga, iba la trabajadora social, el odontólogo, que ya te digo cumple horario de 7 a 16 horas, que es el horario que está abierto el centro de salud. El viernes va la obstetra, así que estaba. Sí teníamos este déficit del médico, que es la verdad que se nos está haciendo bastante difícil, porque tiene que ser un médico con un perfil de médico generalista, que es que pueda atender tantos niños como adultos, embarazada, hacer el control de salud de la mujer, o sea que es un perfil bastante especial, no es que cualquier profesional podría ir a trabajar a un centro de salud. Bien, Miriam, cerrando el tema del centro de salud de Lisandro de la Torre, ¿el estado general de los demás centros podemos decir que funcionan normalmente? ¿Hay alguno que tenga alguna complejidad? los más complejos siempre son los centros más grandes, que tienen muchísima mayor cantidad de demanda, por ejemplo, Movediza. Bueno, ves, en este momento en Movediza tenemos una situación también particular. La odontóloga también está con un certificado por 15 días. Así que, bueno, estamos cubriendo con odontólogos que van de otros centros. Y después mi idea es tomar algún otro odontólogo que podamos conseguir para que cumpla la carga, si es que esta odontóloga no se reintegra en tiempo breve. Así que bueno, también eso ocurre, si en los centros más grandes que tienen tanta demanda y al enfermarse uno de los profesionales que trabajan ahí, se complica. Pero después en cuanto a la estructura, están todos bien, insumos, no hay faltante de insumos en ninguno. Sí tenemos ahora un faltante de una vacuna, por ejemplo, aprovecho para decirlo porque es una vacuna que la estamos dando a reclamar y no ha llegado al país todavía, que es Menveo, que es una vacuna meningocóxica, y HPV, que es la otra vacuna. También esas son dos vacunas que en esa última entrega, que fue la semana pasada, no nos entregaron desde Zona Octava. Se me ocurre, no sé, capaz que lo que digo no está bien, pero a veces cuando en el servicio de recolección hay algunos trabajadores que están con carpeta médica, no pueden concurrir, hay siempre algún otro trabajador que ante la eventualidad puede cubrir guardias, puede cubrir reemplazos. ¿No se podría, digo, tener tanto en la parte de enfermeros como en la parte de médicos o especialistas un banco de trabajadores que puedan resolver este tipo de situaciones cuando se presentan en los distintos centros, teniendo en cuenta que la emergencia a veces en el barrio y para el vecino, cuando la necesita en un determinado día, lo necesita ese día, digo, y tener un centro, por más que haya sido solamente el jueves, sin actividad, es preocupante igual. Sí, sería lo ideal que tuviéramos reemplazo de todo, pero les decía anteriormente que es bastante difícil conseguir el perfil del médico que pueda trabajar en un centro de salud. Así que bueno, eso es un déficit importante, porque si bien nosotros tenemos residencia de medicina general, los egresados generalmente son de zonas vecinas y se vuelven a sus ciudades. Ahora estamos esperando la camada que termina ahora, que terminaría el 31 de mayo, y bueno, a ver ahí si alguno de los que terminan deciden quedarse e instalarse en nuestra ciudad. Eso por un lado. Y en cuanto a enfermería, también es bastante difícil conseguir enfermería en todo el ámbito público, porque generalmente en privado tienen otros horarios y cobran mucho más sueldo seguramente. Y nosotros es como independiente del hospital. Si nosotros tuviéramos un servicio de enfermería que pudieran rotar tanto del hospital en los centros de salud o viceversa, del centro de salud ir a cubrir al hospital, quizás sería mucho más fácil, pero son direcciones independientes. El personal del hospital es una cosa y el hospital de dirección de salud comunitaria es otra. Bien, Miriam, por último, sí, por lo menos de mi parte, la campaña de vacunación antigripal está cubierta en los diferentes centros, bueno, para la gente más vulnerable, ¿no?, que son los de la tercera edad y los niños. Exactamente, sí, la campaña, estamos bien, todas las semanas estamos recibiendo las vacunas. Y sí, es para la población objetivo, que son los menores de 2 años, los mayores de 65 y los grupos de riesgo, que va entre los 2 y los 64 años, las personas que tienen certificado médico que acredite que necesita la vacunación. Así que eso está disponible en todos los centros de salud. Muy bien, te agradecemos el tiempo, Miriam. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nosotros estamos siempre abiertos y dispuestos a escuchar, y la verdad que a mí me gustaría, a veces me entero por los medios de muchas cosas, y a mí me gustaría que primero enterármela yo y que nos fueran comentando qué situaciones hay. Uh-huh. A veces, ya te digo, nosotros tratamos de solucionar todo, pero es muy difícil ante todas estas eventualidades que pueden ir surgiendo. Ojalá que pudiéramos tener un stock de profesionales. Sí, lo ideal sería que no sucedieran, ¿no? Tal cual, claramente. Claro, sí. Te imaginas que para mí sería lo ideal, sí. Pero bueno. Gracias, Miriam. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.